Para algunos incluso lo asocian a su pasado guerrillero, esa forma de presionar. Pero bueno, no quiero tampoco quizás ahondar en ese sentido. Quiero que seas tú quien nos cuentes tu punto de vista sobre lo que estás viendo. Debo decirle a toda nuestra audiencia que lo que se vivió en el día de ayer fue muy preocupante. Asedio total a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que está en proceso de elección de un nuevo fiscal. El fiscal surge de una terna que les presenta el presidente. Lo que pasa es que la Corte se toma su tiempo para hacer esa elección. En algunos casos, como por ejemplo cuando gobernaba el presidente Álvaro Uribe, tardó más de un año para elegir fiscal. Otras veces se tarda 6 meses, otras veces, en otras ocasiones, 3. En fin, son unos perfiles en que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia tienen que estudiar muy bien. Lo tienen que hacer con calma. Y se ha visto premura por parte del presidente Gustavo Petro en la elección del fiscal. ¿Qué hay alrededor de esa elección? ¿Por qué está tan interesado el presidente Gustavo Petro en que elijan con la mayor celeridad al fiscal, para lo cual le ha presentado la terna? No podemos también olvidar los casos que en estos momentos asedian al presidente Gustavo Petro. Una investigación de la fiscalía a su propio hijo porque recibió dinero de personas vinculadas al crimen organizado o de dudosa procedencia. Hay otros líos alrededor de su financiación. No paran de aparecerle problemas al presidente Gustavo Petro. Hay muchas investigaciones que él, entre otras cosas, considera como una persecución. Ricardo, ¿cómo estás viendo el panorama? Pero vamos a empezar, repito, por lo que se dio en el día de ayer en la Corte Suprema de Justicia, donde los magistrados estuvieron retenidos en su propia sede hasta por 7 horas y tuvo que intervenir la policía. Jorge, mira, yo como colombiano y como buen patriota, como un ser humano que ama la democracia, así sea una democracia remendada como desafortunadamente la tenemos nosotros y muchos países en Latinoamérica, principalmente, yo estoy muy triste. Estoy muy triste porque ese llamado golpe blando contra el Estado, ese llamado golpe de Estado contra el Estado, es al contrario. Pareciera que esto es un golpe del Estado contra la institucionalidad. Suena un poco absurdo porque el Estado lo compone la institucionalidad. Pero esto realmente es una ofensa a la democracia. Yo estoy de acuerdo en que los ciudadanos nos manifestemos, comenzando porque es un derecho constitucional, es un derecho fundamental que tenemos, el de manifestarnos por cualquier medio sobre el inconformismo que podemos expresar acerca de la situación de nuestro país. Pero una cosa es tener ese derecho a la manifestación y otra cosa es saber dónde, cómo y a quién se le hace. Las instituciones legalmente democráticas instauradas se respetan, le guste a quien le guste, o no le guste a quien no le guste, pero se respetan. Y hay unos canales para que esas propias entidades sean juzgadas. Somos un Estado de derecho donde todo se rige por normas y por lo tanto todo tiene que someterse a la legalidad colombiana. De lo contrario, manifestaciones se llama vandalismo, se llama ignorancia. Porque tú ves, Jorge, y ese ejercicio lo has hecho tú en algunas manifestaciones aquí en Madrid, en España, donde se le pregunta a la gente a qué sale a manifestarse y no sabe. Son simplemente jalados, guiados como borregos por otros que tienen cierto poder de convicción, cierta autoridad, y los llevan allí de las narices porque no saben ni siquiera qué es. Esto no debe ocurrir. Esto no es el cambio que esperábamos los ciudadanos. nunca esperamos que el cambio fuera y respetar la institucionalidad del Estado y mucho menos a nuestras máximas cortes y tribunales de la justicia. Seguramente muchos o algunos se emberracarán por lo que estoy diciendo y por lo que estamos diciendo muchos que estamos en contra de ese tipo de manifestaciones. No que se manifiesten, ojo con esto, sino manifestarse contra la institucionalidad para presionarla, o bien para que dicte un fallo a favor o en contra, o bien, como en este caso, nombre al fiscal general de la nación. Esas personas que hoy en día están saliendo con gritería y con una cantidad de cosas a decir que cambien al fiscal, esas personas hasta ahora, o al menos en este gobierno, es que están empezando a dejarse ver públicamente. Pero no son capaces siquiera de investigar qué pasa en años anteriores, cómo se han nombrado los fiscales en años anteriores, tal y como tú lo acabas de afirmar. Un año, 6 meses, 3 meses se ha demorado. ¿Por qué? Porque la gente desconoce el procedimiento que debe tener la Corte para nombrar a estos señores. La Corte también es un grupo de magistrados demócratas que aman la democracia. Allí también hay democracia y por lo tanto se pone en votación de todos los magistrados las decisiones que se vayan a tomar, incluso entre los mismos fallos por las investigaciones penales que se hagan. Uno presenta la ponencia y los otros votan a favor o en contra de ello, y dependiendo del resultado, así se promulga o no se promulga la providencia o el fallo en el expediente. Esto es exactamente igual. Hay una serie de personas, un número determinado de magistrados, que ponen en la mesa los currículos, el historial de cada uno de los integrantes de la terna que manda el presidente, y empiezan a analizarlo, uno empiezan a debatirlo aquí, aquí, allá, y no se han puesto de acuerdo, como no se han puesto de acuerdo en muchas otras elecciones para fiscal, porque esa es la democracia, debatir. La democracia no se trata de imponer ideas, porque eso es una dictadura. En la democracia, las ideas que no se debaten son órdenes, imposiciones dictatoriales. Por lo tanto, la Corte también se debate. Ahora bien, esto es única y exclusivamente culpa del propio presidente Gustavo Petro, del señor que quiere ser dictador, disfrazando la dictadura de democracia. Esa es la única realidad. Seguramente, ¿por qué no ha tocado al defensor del pueblo ni al contralor? Porque son de su corriente política y hasta ahora no se han metido con él, ni con su familia, ni con sus allegados, ni con gente que lo rodea. Pero como la Fiscalía, en cumplimiento constitucional, en cumplimiento de las leyes, y lo mismo que la Procuraduría, ha tocado, ojo, a familiares y allegados a Petro que no han sido denunciados por la oposición, sino por ellos mismos, por su propia familia. Ellos son los que han encargado de armarle todos estos pleitos al presidente. Porque desafortunadamente Gustavo Petro puede ser bueno, pero desafortunadamente, repito, se ha rodeado de un poco de ineptos que realmente no saben ni para dónde van, y esto ocasiona estas cosas. Petro, lo que pasó ayer en la Corte Suprema de Justicia, como lo dijo el mismo expresidente de esa corte, el señor Petro, que tiene experiencia en la toma de palacios, ojo con esto, que tiene, debería parar esta situación. Y muchas fueron las voces que se alzaron en contra de esa situación, no en contra de las manifestaciones. Ojo con esto, porque uno más va a decir, ay, no, es que usted está en contra de la manifestación del pueblo. No, señor. Es en contra de la manifestación ante un ente institucional legalmente creado precisamente para que haga parte de la democracia. Y en la democracia no se puede pedir, no se puede permitir cuestionamientos de ese tipo. Manifestaciones que hasta intentaron ser de vándalos porque quisieron entrar a la corte algunos, sino que afortunadamente dentro de ellos habían ciertos que son buenos y lo impidieron. O sí, si no, esto hubiera sido catastrófico, mortal. Intentaron derribar la valla que protege la sede de la corte y estuvieron retenidos los magistrados por espacio de 7 horas. La situación es preocupante. Esto no se había visto en la historia de la democracia en Colombia. Pero es importante anotar en que la comunidad colombiana en el exterior también vio algunas concentraciones. Valencia no fue la excepción. Y tuvimos la oportunidad de dialogar con algunas de las personas que asistieron y que convocaron. Es el caso de Gustavo Vivas, un jubilado de la Universidad Politécnica. Estamos hablando de una persona académica que entiende perfectamente. Y respecto a lo que decías, Ricardo, sobre lo que están enterados de la realidad en el país y el motivo de las convocatorias que hace el presidente Gustavo Petro, Quiero que escuches, por favor, los argumentos de los manifestantes en el exterior, porque lo único que hemos recibido hasta el momento de Gustavo Petro en el exterior son unos servicios consulares que van en detrimento. Escuchemos a Gustavo Vivas. Muy breve, Jorge. Estamos a 8.000 kilómetros de Colombia, pero ahora los medios, las nuevas redes, los nuevos medios de comunicación nos permiten tener, digámoslo, información actualizada. Aquí estamos un grupo de colombianos porque sabemos que hay un intento de frenar el proceso de paz, de frenar el proceso de cambio que representa Gustavo Petro. Yo no soy petrista, Jorge, pero voté por Petro y voté por un gobierno de cambio. Y eso es lo que no quiere de ninguna manera la derecha y los poderes fácticos de Colombia. Ellos no quieren permitir que haya un avance de derechos, un avance de reformas, un avance de paz. Allí tendremos que estar de pie y firmes porque la Fiscalía, fíjate, un órgano del Poder Judicial que está carcomida desde hace años, porque lo sabíamos los colombianos hace tiempo. En Buenaventura es flagrante lo que ha pasado desde hace 4 o 5 años. Quieren hoy impedir que la continuidad del presidente Petro. Y aquí estamos, los colombianos de Valencia. Gustavo, pero si hacemos un poquito de memoria, resulta que la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia, que es la que elige la Fiscalía, de una terna de, que le envía el presidente, bueno, ya se va a hacer, estamos a una semana, ¿no?, de la elección del presidente, del fiscal. Sí, a una semana prácticamente. Pero a Gustavo Petro le gustaría que eso fuera elegido inmediatamente, pero resulta que la Corte se toma su tiempo. En el caso de Uribe, por ejemplo, se tomó hasta un año para elegir nuevo fiscal. Y así, unas veces 6 meses, otras veces 3. ¿No cree que hay un poco de premura y que la Corte debería tomarse su tiempo? Los tiempos en política y los tiempos en la ley, aquí el ilustre abogado lo sabe, son importantes. Yo no entro en ese detalle porque no conozco mucho, pero no, es lo que hay que detrás. Ya no solamente que sea 1 mes, 2 meses, 8 días. Yo no conozco mucho. Ricardo, tu opinión. Y estamos hablando de las voces más entendidas. Ni mucho ni poco. La verdad es que ni mucho ni poco. Yo respeto a todo el que se manifiesta, claro, al que alce su voz de protesta contra una determinada situación. También entiendo a aquellas personas que salen a hablar sin ningún conocimiento de causa, simplemente por protagonismo o por creer que con eso es que se hacen líderes de determinada situación. A mí me parece que cuando uno va a esbozar algo públicamente, máxime cuando se trata para un medio de comunicación que maneja masas, uno tiene que ser muy responsable en lo que dice y en lo que hace. Uno no puede decir ni hacer algo por congraciarse con los demás o porque los otros estén opinando lo mismo. Uno tiene que tener criterio propio y expresar lo que realmente siente. ¿Cómo van a decir que la manifestación es porque no han nombrado fiscal sin saber siquiera cómo se nombra un fiscal ni de dónde se debe nombrar un fiscal? Entonces, eso es realmente una precipitación de muchos ciudadanos a los cuales respeto siempre y respetaré siempre su forma de querer expresarse. Pero es que uno no es la forma de expresarse, porque uno puede hasta mentarle la madre a alguien en un momento dado dentro de una publicación de esas. Es sencillamente es desconocer las verdades de lo que pasa detrás de eso. Es que no es sino atar cabos. Miren, si el fiscal y la procuradora no hubieran tocado a la familia de Petro ni a sus allegados, todos ellos se dirían como los santos más santos del país. Pero como lo tocaron, entonces es necesario retirarlos prontito de sus cargos para meter a los nuestros, para ver cómo manipulan la investigación contra su familia y contra otros que lo han rodeado a este señor, al señor presidente Gustavo Petro. Entonces vamos a ver cuando eso suceda, a ver qué dicen los que están manifestando ahorita. Obviamente lo van a aplaudir y van a decir que ahí sí hubo legalidad, que ahí sí hubo justicia. Eso sí, eso es, hace parte de la enfermedad mental que está destruyendo a la humanidad, el radicalismo político, porque no los deja ver más allá de sus narices. Porque la gente únicamente aplaude lo que hacen los que piensan igual que los demás. Somos unos jodidos para todo eso. Afortunadamente, todavía existimos personas que no hablamos ni decimos lo que la gente quiere escuchar, sino lo que consideramos que debe oír. Entonces, yo le pido a la ciudadanía respeto, por favor, con la institucionalidad. Aquí no se ha muerto nadie, pero se puede morir mucha gente si estas cosas siguen adelante, porque ya vimos las manifestaciones en el gobierno pasado por parte de los mismos que hoy se están manifestando, de cómo terminó. y únicamente hablan obviamente de que mataron a dos o tres ciudadanos, pero nunca hablan de todas las clases de las autoridades legalmente constituidas también que asesinaron, que quemaron, que violaron una cantidad de cosas, de eso no se habla. Entonces, a mí me parece que uno tiene que tener un poquito más de conciencia para decir estas cosas y no ser tan irresponsable de abrir la boca sin siquiera haber investigado en profundidad qué es lo que pasa, cómo está pasando, dejándose llevar únicamente por su ideología, por lo que cree que está correcto en su mente, o si no, muchas veces que la mayoría dejándose llevar por otros que lavan cerebros, porque eso pasa como pasa con FECODE. Miren lo triste de todo esto, FECODE fue la que convocó estas manifestaciones, fue FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, obviamente con el aval del señor presidente Petro. Y no se nos olvide que FECODE está siendo investigada por la Fiscalía porque le entregó en campaña 500 millones a Gustavo Petro, comprobado con documentos. Entonces, ¿qué imparcialidad hay para salir a las calles una organización de esta, una manada de ampones? Porque eso es lo que compone FECODE. FECODE viene desde hace muchos años manipulada, dirigida por unos bandidos politiqueros que lo único que quieren hacer es buscar su bien personal, de esos que tienen dos y tres pensiones, porque llevan 40 o 50 años en la docencia. Entonces, ojo con eso también, ¿quiénes organizan las manifestaciones? Así que yo pido, por favor, que tengamos mucho cuidado en lo que decimos. Si no hemos investigado, si no nos hemos cerciorado realmente, oficialmente de las cosas, mejor mantengámonos callados, que lo hacemos mejor así. ¿Qué tan enterados están las personas que acuden a este tipo de manifestaciones, de los verdaderos motivos de la protesta y de la realidad del país? Porque Gustavo Petro hablaba de golpe de Estado, y ese término, y que un golpe blando, lo que uno escucha es un fiscal que está en su posición como ente independiente, que no le pueden gustar a lo mejor las decisiones al presidente porque él está investigando a su hijo, pero ojo, fue él mismo quien reveló la llegada de esos dineros y que tiene abierto un proceso por enriquecimiento ilícito, y así vamos a contabilizar pues una serie de procesos que hay en contra de gente que está alrededor de Gustavo Petro. Lo otro importantísimo de anotar, Ricardo, es en que a propósito de la financiación de la campaña que se está investigando, ya ocurrió con gobiernos anteriores y los jefes de campaña terminaron tras las rejas. ¿Por qué Gustavo Petro va a impedir que le investiguen la financiación de su campaña? Y si tiene que ir Ricardo Roa, que fue el jefe de campaña, a la cárcel porque no vigiló bien el ingreso de los dineros, que vaya. Este es un punto bastante complicado. Lo que pasa es que, y de una vez, dice Gustavo Petro que es que lo están investigando a él, y es ahí donde ha dado lugar a esa convocatoria a nivel nacional e internacional. Y ayer vimos entonces cómo esa tromba petrista asediaba la Corte Suprema de Justicia, buscando con esto, pues, Gustavo Petro presionar. Hay una presión clara, y ya esto no es una opinión, sino que así lo ha dicho el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Chaverra. Y cuidado con esto, porque lo que está ocurriendo es muy grave, muy grave. Esto sí que rompe el orden constitucional. Ricardo, te voy a pedir el favor de que te quedes un momento, porque para concluir este tema quisiera abordar la política exterior de Gustavo Petro, porque si bien hemos visto que se ha visto, valga la redundancia, se ha afectado, hay un detrimento en la atención consular, no solamente en el caso de Valencia, sino prácticamente en todos los consulados, en particular acá en Europa. Está Gustavo Petro creando nuevas embajadas, y llama poderosamente la atención las circunstancias de las personas que nombra, como es el caso de la embajada en la FAO, que se nombró en el día de ayer. Ya también se nombró otra en la UNESCO. Y esos embajadores, las circunstancias de esos embajadores.

La Tusa, un lugar único, con una gastronomía para disfrutar con los amigos. Además, cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza. Y aún a todos los viernes son de La Tusa. Menú con tres entrantes, plato principal y barra libre de cerveza. Y para grupo de seis personas, botella en la discoteca Daddy. Reservas al 623-445207. Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. Avanzamos en el Café Mañanero. Estamos en estos momentos también en... con las entrevistas en nuestro espacio, la participación de la comunidad. Vamos a continuar con el tema, pero antes escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, porque hoy su tema político iba precisamente sobre el tema que estamos abordando. Jorge, ¿qué tal? El tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos las palabras de la exfiscal Vivian Morales en Colombia, refiriéndose a la manifestación realizada en el día de ayer y patrocinada por el gobierno de Gustavo Petro. Y es que en palabras de Vivian, Gustavo Petro trata de presionar la elección de un nuevo fiscal para evitar que lo investiguen con los dineros y financiación de su campaña política para llegar a la presidencia de la República. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿logrará Gustavo Petro presionar tanto que tenga un fiscal que se acomode a lo que él quiere que se haga y que no lo investiguen en esos fondos y esos dineros que pudieron haber provenido del narcotráfico? Tema político del día. Escuchamos a Adolfo Jiménez del Río en el tema político del día, entonces hablar acerca de lo que está pasando en Colombia y la preocupación que ronda a Gustavo Petro por las investigaciones a gente cercana, incluso familiares. Siente que le pisan los talones y esto es lo que le ha llevado también a presionar para que la corte elija cuanto antes a un nuevo fiscal. ¿Cuál es la intención que hay detrás? Estamos hablando con Ricardo Marín del portal Colex Red, que recordemos, allí pueden encontrar abundante información sobre diversos temas de interés para los colombianos. Pero también estamos en contacto a esta hora con Albert Martínez de la asociación SOS Colombia. SOS Colombia hizo parte de las asociaciones de colombianos en el exterior que estuvo presente en la concentración frente al consulado de Colombia en Valencia, y donde se escucharon proclamas a favor de Gustavo Petro, atendiendo el llamado que hizo el mandatario colombiano cuando denunció la intención de un golpe de Estado. Ayer fueron las manifestaciones en Colombia y una turba petrista presionó, asedió, amedrantó, para algunos incluso secuestró en la propia sede a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que están en proceso de elección de un nuevo fiscal. Quisiéramos saber lo que motiva a las asociaciones de colombianos en el exterior a participar o atender este llamado del presidente Gustavo Petro. Albert, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Albert. Bueno, Ricardo. Sí, Jorge, aquí estoy. Vale, estamos en contacto también con Albert Martínez de SOS Colombia, porque nos interesa saber qué les lleva a atender el llamado de Gustavo Petro, pero por otra parte también nos interesa conocer esa campaña que hay de recolección de firmas para solicitar el relevo de la cónsul de Colombia en Valencia. Pero antes también anunciamos Ricardo, que era bueno mirar lo que está pasando con los nombramientos que está haciendo Gustavo Petro en el exterior. Voy a poner a grabar por aquí. Sí, estamos pendientes de la situación de Colombia y es importante abordar entonces la política exterior, el surgimiento de nuevas embajadas. Estamos viendo dificultades en los consulados para atender a la ciudadanía, ya que la población colombiana en el exterior se ha visto incrementada. Y en el día de ayer salió público, se publicó, ya la toma de posesión, el nombramiento de un hombre muy polémico en Colombia, Armando Benedetti, nuevo embajador de Colombia en la FAO. Hace muchos años Colombia tuvo esa embajada abierta, creo que en el 98 la cerraron porque no servía para nada, pero ahora se ha inventado esta nueva embajada que no requiere de aprobación, beneplácito alguno. Armando Benedetti, un hombre que colaboró muchísimo en la campaña de Gustavo Petro, fue el hombre que planteó la estrategia para que Gustavo Petro llegara a la presidencia y le invirtió dinero, y recientemente un ataque de esos de rabia contó que había ingresado hasta 15 mil millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro. Y recordemos que también fue el embajador de Colombia en Venezuela. Pero a pesar de todos esos escándalos de Armando Benedetti, ahora Gustavo Petro lo nombra, repito, como embajador de la FAO. Es importante analizar lo que hay de fondo. Lo que están analizando algunas personas es que la Corte Suprema de Justicia precisamente tiene una investigación abierta a Armando Benedetti y lo más seguro es que lo van a condenar. Entonces, nombrándolo como embajador en Italia, él además tiene la nacionalidad italiana porque es descendiente de inmigrantes italianos. Entonces, esto de alguna forma le protegería de una futura extradición a Colombia. Miren todo lo que hay alrededor. Empecemos, Ricardo, por analizar la política exterior de Colombia. Como quiera que el tiempo es corto, vamos a hacerlo la mayor brevedad posible. Hacerlo en la mayor brevedad posible. ¿Y cómo está viendo estos nombramientos? Primero hay que tener en cuenta dos cosas. Los consulados y embajadas en Colombia se nombran por dos situaciones. Una, por necesidad de la ciudadanía, y otra por conveniencia política. Y las dos son legales. ¿Vale? De acuerdo a nuestras normas, a nuestras leyes, son legales. Lo que está sucediendo en este gobierno es que todo lo que se ha hecho por fuera es únicamente por conveniencia política. La reapertura de consulados como el de Haití, que no sirven para un carajo, que se reabrió hace ya casi 3 meses y no han podido atender ni a un solo ciudadano porque no les han dado ni siquiera ordenadores, ni han instalado los sistemas, los software para conectarse a los programas pues, de Cancillería para hacer trámites. Es decir, hay dos funcionarios allí, la cónsul y un auxiliar diplomático, únicamente comiendo del erario público y gastando dinero del presupuesto que les han asignado. 3 meses llevan y no han movido un solo dedo, no por culpa de los funcionarios, ojo, sino por la falta de previsión, por la falta de planeación antes de abrir ese consulado. Improvisación, no es lo que se ve, ¿no? Exacto, no es posible que abran un consulado. Ahora, ese consulado de Haití, por lo visto, se abrió para que atendieran a los 17 delincuentes, a los asesinos, a los que mataron al presidente de Haití. Ojo, al presidente de Haití. Y lo más delicado de todo esto es que esos dos funcionarios que están en ese consulado están en un grave peligro de muerte porque no tienen ningún tipo de seguridad. Imagínense meter un consulado, abrir un consulado colombiano donde colombianos mataron a su presidente en ese país. Esto es poner en peligro la vida de los funcionarios. Pero muchas otras cosas se han abierto. Esto que tú acabas de nombrar de la FAO, del tipejo este de Benedetti. Hombre, eso es simplemente para callarle la boca. Esto no es para otra cosa. Si el tipo habla, se va el gobierno al suelo. ¿Y no crees que sencillo. Es para protegerlo? No. Claro, es para protegerlo. Eso no hay ninguna en la duda. Ahorita, claro, está que más saldrá uno a él. Ahí sí no se pronuncia nadie. Todo el mundo sabemos quién es Benedetti. Lo que quiso hacer incluso con Gustavo Petro siendo su gran amigo. No olvidemos sus palabras cuando el problema este de la señora de la plata, que se de la maleta en la casa de no recuerdo su nombre. No olvidemos lo que dijo el tipo y después dijo que era que estaba borracho. No olvidemos que dijo que el presidente metía perica, que metía cocaína. Lo dijo prácticamente, bueno, lo dio a entender, pero lo entendió hasta un tonto. Porque él mismo mete cocaína, el mismo Benedetti, y él mismo lo reconoce. Él lo reconoce, no lo estoy inventando yo. Ahora pero bien, por el estilo, permíteme, Ricardo, resulta que el embajador, el canciller Álvaro Leiva, en aquel entonces, él mismo salió ante los medios de comunicación a decir, este tipo es un cocainómano. Así, lo insultó públicamente. Y se despachó. Y ahora resulta que él mismo firma el decreto mediante el cual se nombra Armando Benedetti como embajador de Colombia en la FAO. Es que está visto, Jorge, que este señor canciller es un títere, un mamarracho más del señor presidente. La cuestión de los pasaportes fue orden de Gustavo Petro. La cuestión en el problema que se ha metido el canciller no fue de él directamente, sino de Gustavo Petro, que le dijo a esta empresa no podemos seguirle dando más concesiones, no podemos seguirle dando más contratos, que ya lleva muchos años con el Estado, y además tuvo un problema conmigo en Bogotá. Esto es historia, esto lo conocemos quienes realmente, los que realmente investigamos antes de hablar. Ricardo. Los que hablamos simplemente por sentir. Sí. Esto fue una orden de Petro. Y lo mismo lo de Benedetti, es orden de Petro. Aquí no está el canciller. Claro, claro. Entonces, yo pienso que es la cabeza mayor de toda esta problemática es Gustavo Petro por querer hacer lo mismo que han hecho gobiernos anteriores. Exactamente lo mismo. Tapar sus hechorías. Aquí no hay ningún cambio. Aquí se está repitiendo la misma historia de siempre. Si te recuerdas el caso de Uribe con Hurtado, ¿no? La jefa del DAS. Todos. Miren, ¿qué no pasa en el gobierno de Duque con nombramientos en consulados y embajadas? Y ahorita está haciendo lo mismo. Vemos más del 40% de los nombrados totalmente neófitos en el asunto. No conocen absolutamente nada de lo que es un consulado. Y de ahí los errores, por ejemplo, el caso de esta señora Gillian, que vamos a ver si la Cancillería tiene la suficiente fuerza, la suficiente honestidad para sacarla de... Ricardo. Cargo. Personajes como esa señora No pueden estar en un consulado. Ricardo. Resulta que el tiempo se nos ha terminado y como quiera que perdimos la comunicación con Albert Martínez de SOS Colombia, vamos a dejarlo para el próximo lunes. Si te parece, por favor, si tienes la disponibilidad de acompañarnos y que puede estar también con Albert. La verdad es que hoy la llamada fue bastante repentina y a pesar del esfuerzo que hizo por salir de su trabajo un momento para atendernos, no ha podido intervenir. Ha fallado la comunicación, entonces vamos a plantearlo mejor para el próximo lunes, porque lo que acaba de pasar, lo que hemos citado hoy con la FAO, también es el mismo caso de la UNESCO, Gustavo Petro protegiendo a alguien de una futura extradición, de alguien que tiene un proceso abierto. Entonces, ¿a qué se ha dedicado Gustavo Petro en su política exterior? A pagar favores y ojo de gente comprometida entre estos mafiosos. Es importante destacarlo. Entonces, te pido el favor si no puedes atender el próximo lunes. ¿Te parece? Jorge, yo te avisaría mañana, porque es que tú sabes que yo trabajo presencialmente lunes y martes, y aquí entro a veces a las 10 de la mañana, a veces entro a las 8, entonces te confirmaría luego. O si no, ya a partir del miércoles y jueves, y sabes que cualquier día. Perfecto, no hay problema. Entonces, pero yo te confirmo lo del lunes mañana, ¿vale? De acuerdo. Ricardo. Y nuevamente, gracias, hermano, por invitarme y nada, yo simplemente hago un llamado a nuestros compatriotas en el exterior, por favor que seamos un poco más conscientes realmente de la situación y que algún día si convocamos personas para defender situaciones que están pasando en el exterior con nosotros, nuestros derechos en el exterior, también que salgan a pronunciarse, no solamente cuando pasa en Colombia, porque no hay una sola manifestación en la historia de nuestro país que se haya realizado allá para nosotros en el exterior. Pensemos también en nosotros, por favor. Sí, es curioso que las asociaciones de inmigrantes nunca se han manifestado en beneficio o cuando se han visto afectados los derechos de los colombianos o su razón de ser, que son la población colombiana migrante, la diáspora colombiana. No, resulta que salen todos es a defender a Gustavo Petro y muchas veces ni siquiera están enterados del motivo por el que asisten a esas convocatorias. Ricardo, feliz fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, Jorge, para ti y todos los oyentes. Un abrazo. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Está listo Carlo Angulo para compartir también el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata del cantante Julio Iglesias, ya que Netflix anunció que presentará una producción biográfica que contará con el asesoramiento y supervisión del cantante español para realizar la primera adaptación sobre su vida hecha bajo su consentimiento. Netflix lo hizo posible, una serie de Julio Iglesias que llegará muy pronto a su catálogo para finales del año 2025, tras una exitosa negociación junto con la acreditación que le otorgó Sony Music. Luego de tantas vivencias a lo largo de su carrera y vida personal, los espectadores pueden esperar un interesante relato de su historia y de los pasajes que lo definieron como artista y como persona, para presentar así una primera serie biográfica que contará todo sobre su vida, una historia aprobada por el propio Julio Iglesias, siguiendo la historia como ocurrió, como es el caso de Luis Miguel, que llevó a unos nuevos niveles y ha tenido un renacimiento en su carrera en los últimos años debido al éxito que ha tenido la ficción de una manera sobresaliente. Y aquí están los estrenos más importantes de la semana. Dice que nuestras madres descienden de las reinas de allí. Entre los estrenos más importantes que encontramos en el fin de semana, tenemos el nombre de El color púrpura, la reconocida nueva adaptación de el clásico dirigido por Steven Spielberg, que tuvo un formato musical en Broadway durante muchísimos años de éxito, llega nuevamente a la gran pantalla en este nuevo formato de musical con grandes nominaciones al Oscar, protagonizada por Fantasía Barrino, Tara Heap Jensen, Daniel Brooks y Colman Domingo. Presenta esta historia que te invita a experimentar la extraordinaria sororidad entre tres mujeres que comparten un vínculo inquebrantable en esta popular versión del clásico, ahora dirigida por Blaise Basauro. Otro de los grandes estrenos de este fin de semana, tenemos la nueva película del reconocido director Michael Mann, protagonizada por Adam Driver junto a Penélope Cruz y Shailene Woodley, que trata acerca de la fundación de nada más y nada menos que Ferrari. Durante el verano de 1957, detrás del espectáculo y el peligro de la Fórmula 1, el expiloto Enzo Ferrari está en crisis. La quiebra acecha la empresa que él y su esposa Laura construyeron de la nada hace apenas 10 años, y su estable matrimonio se ve aún más fracturado por el dolor de la muerte de su único hijo, por lo cual Ferrari lucha contra el reconocimiento de su otro hijo junto con la pasión de sus pilotos por ganar, que les lleva a los más grandes límites. Todos sus destinos convergen en una única carrera, la que atraviesa 1000 millas a lo largo de toda Italia, la icónica Mille Miglia, en una película para los amantes de la acción y por supuesto del automovilismo, que llega sin precedentes ya a las salas de cine. Enzo, te estás arruinando. ¿Y eso? Gastas más de lo que ganas. ¿Y qué hago? Gana las 1000 millas, Enzo. O te quedas en la calle. Ferrari, ahí está en el cine. Y ya nos metemos de lleno precisamente en la información deportiva, Latino Deportes. Pero antes, una invitación muy especial a un restaurante en Valencia ideal para celebrar San Valentín. Se trata de Sombrero Volteado. Sombrero Volteado, platos típicos de Colombia. Sombrero Volteado, calle Maestro Valls, número 37, Metro Ayora. Está abierto de martes a domingo. Fin de semana perfecto entonces para visitar Sombrero Volteado. Los sabores del Caribe colombiano en Valencia. Flap. Latinos Televisión, sumándose a la disposición del gobierno nacional. Desde este primero de febrero empieza sus emisiones en HD. Mejor calidad y nuevo contenido. Latinos Televisión, canal 35 de la TDT, a la vanguardia de las nuevas tecnologías. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está el repaso de la actualidad deportiva. Empezamos con la Liga Española de Fútbol. Está listo Adolfo Jiménez del Río con toda la programación. Pero también vamos a dar cuenta del Tour Colombia que se está celebrando por estos días y que finaliza concretamente el domingo. Hay un hombre que está resurgiendo y es el de Alejandro Osorio. También vamos a dar cuenta de las efemérides del deporte, asimismo del torneo preolímpico suramericano sub-23, que recordemos otorga cupos para los Juegos Olímpicos de París este año, y la Copa Africana de Naciones, de manera que tenemos mucho para compartir en Latino Deportes. Pero además, también un tema muy importante: James Rodríguez acaba de dejar el Sao Paulo. ¿Qué le pasa a James Rodríguez? Un jugador muy talentoso, pero muy inestable en sus clubes. Vamos a estar abordando también, hombre, una novedad en las reglas del fútbol. Se empieza a hablar nuevamente de la tercera tarjeta, la tarjeta azul. Empezamos, si le parece entonces, Adolfo Jiménez del Río, la programación de la fecha número 24 de la Liga Española de Fútbol. En la tabla de clasificación de esta Liga Española se encuentra de la siguiente manera: el líder absoluto el Real Madrid con 58 puntos, seguido del Girona con 56, en la tercera el Fútbol Club Barcelona con 50 puntos, en la cuarta el Atlético de Madrid con 48, cerrando puestos Champions. En los puestos de Europa League, el Athletic de Bilbao en la quinta posición con 45, en la sexta la Real Sociedad con 37, Europa League. El Valencia Club de Fútbol se mantiene en la séptima con 35 puntos y aspirando a estar en puestos europeos. Y por la parte baja de la tabla, en la posición 18 el Cádiz con 17, 19 el Granada con 12 puntos y cierra la tabla de clasificación el Almería con tan solo 6 puntos. Atención entonces a la fecha número 24 que comienza con el compromiso entre el Cádiz y el Betis. Este viernes a las 9 de la noche, continúa el sábado a las 2 de la tarde con el partido entre el Alavés y el Villarreal. Alavés-Villarreal. La programación sigue con el Real Sociedad Osasuna a las 4 y 15. Real Madrid-Girona. Partido muy interesante porque estamos hablando del primero y el segundo. Será a las 6 y 30 de la tarde. Luego tendremos el partido de la Unión Deportiva Las Palmas y el Valencia. Getafe Celta. La jornada se complementa con los compromisos entre el Mallorca y el Rayo Vallecano. Sevilla Atlético de Madrid, otro partido interesante. Barcelona Granada, el domingo exactamente a las 9 de la noche. Y ya para el lunes queda el cierre de el Almería Athletic de Bilbao. Pues bien, vamos por otra parte con el Tour Colombia. Adolfo Jiménez del Río que nos tiene en la crónica completa, pero también tenemos a Félix Sierra que nos envía un informe muy completo desde territorio colombiano. Recordemos Latino Deportes a través de Latinos FM y La Voz Latina con toda la actualidad deportiva. Vamos entonces directamente con Félix Sierra, que una vez terminó la etapa número 3, nos enviaba este informe anoche, donde recoge reacciones tras el triunfo. Hay que ver cómo los equipos nacionales le están plantando cara a los World Tour, que recordemos que es la máxima categoría del ciclismo internacional. Entonces entramos directamente con Félix Sierra, que nos ha compartido este informe directamente desde Colombia. Muy buenos días, un cordial saludo a todos los oyentes de La Voz Latina. Los saludo desde Tunja, en el departamento de Boyacá, en Colombia, donde estamos realizando el cubrimiento del Tour Colombia 2.1. Se disputó la tercera etapa con un recorrido de 141 kilómetros, un recorrido muy duro, con casi 2.000 metros de desnivel positivo, en la que se pudo evidenciar la dureza del recorrido y también las ganas de dar mucha batalla por parte de los protagonistas. tuvimos selección en el grupo de favoritos y tuvimos movimiento de los grandes corredores llamados a disputar la carrera. Rigoberto Urán, Egan Bernal, Nairo Quintana, Richard Carapaz se dejaron ver y disputaron, e hicieron muy dura esta tercera jornada que se disputó en un circuito en la ciudad de Tunja. Durante los últimos 5 kilómetros de esta tercera jornada, veíamos los movimientos de Rigoberto Urán en uno de los ascensos duros del día, tratando de romper el grupo de favoritos. A su movimiento salían corredores como Alejandro Osorio, el campeón nacional colombiano, Egan Bernal, el mismo Nairo Quintana, que trataban de responder al movimiento del corredor antioqueño, pero era muy difícil seguir el paso de Rigoberto Urán. Una vez coronado el ascenso, Rigoberto Urán continuó el ataque en el terreno de descenso y en el terreno llano, lo cual le permitió seleccionar el grupo y quedar adelante con corredores como Alejandro Osorio, Rodrigo Contreras, Jonathan Caicedo, Egan Bernal, Iván Ramiro Sosa, Adrián Bustamante y Edgar Cadena del Petrolite, que eran los corredores que se quedaban en la cabeza de carrera, 8 corredores, y atrás se quedaba la persecución de Movistar, porque Nairo Quintana no lograba entrar en ese primer grupo y vendría cediendo algunos segundos con el grupo de cabeza de carrera. En la última subida del día, a tan solo 3 kilómetros del final, veíamos cómo era el corredor colombiano, campeón nacional, Alejandro Osorio, el que trataba de romper el grupo con un tremendo ataque, seleccionó la carrera, se marchaba junto a Rodrigo Contreras del Nu Colombia, y entre ambos corredores hacían una tremenda labor para tratar de mantener la diferencia sobre el grupo de tan solo 6 corredores que los venía persiguiendo con grandes favoritos como Rigoberto Urán y Egan Bernal. Al final, la etapa se resolvió con un sprint reducido entre Alejandro Osorio, el GW Cochimano, y Rodrigo Contreras, dejando como vencedor al campeón nacional, que vuelve menos de 15 días a vencer a los grandes corredores del World Tour como Urán, como Bernal, como Sosa, como el mismo Richard Carapaz, Esteban Chávez, en menos de 15 días. Rodrigo Contreras fue segundo y tercero llegaba Rigoberto Urán a tan solo un segundo de los ganadores, del ganador de esta tercera etapa del Tour Colombia. Vamos a escuchar a Alejandro Osorio, campeón nacional de Colombia y ganador de la tercera etapa del Tour Colombia. Hola a todos los oyentes. Bueno, ¿qué te puedo decir? Más que contento. Es la carrera 2.1 que tenemos fija, que vamos a hacer. Hacer ver este mayo una victoria en una carrera así. ¿Qué te puedo decir? Súper contento, estoy emocionado. No, pues imagínate, en 8 días, las 2 victorias más importantes de mi vida. Súper contento, o sea, siempre he sido un corredor bueno, potente, pero la verdad vengo con una racha impresionante, 4 victorias en un mes y medio. Súper contento, se lo dedico a mi equipo que ha trabajado por mí, todos estos días han trabajado para mí. No soy el corredor de general, pero ellos me ayudan por eso, por una etapa, por una victoria, nos la merecemos. Un gran equipo, todos y cada uno de mis compañeros, al staff, son súper importantes para mí. Se la dijo a mi hermano Alexis, que cumple años ayer, a mi hermano Fran Osorio, que me imagino que súper emocionado allá. A mi familia que está acá también, súper contento. Rodrigo Contreras, con el segundo lugar en la etapa del día de ayer, se convierte en el nuevo líder de la carrera, liderando por tan solo 6 segundos por delante de Harold Tejada, corredor de la Astana, y tercero será el italiano Andrea Piccolo del EF Education Easy Post a 11 segundos. Oscar Sevilla era tercero a 7 segundos, pero tuvo una fuerte caída en los últimos 300 metros de la etapa y tuvo que retirarse con una fractura de clavícula. No, la verdad muy contento por dar este liderato de este Tour Colombia, la verdad que es muy emocionante, muy agradecido con Dios primeramente, dedicárselo a mis patrocinadores NU, Colombia por la oportunidad de este año. Afortunadamente, pues este liderato se lo dedico a todos ellos, a mi esposa Marla en Bogotá, que seguramente está pendiente, a mi familia, a mis papás, hoy mi papá que está de cumpleaños, dedicarle este liderato también, y nada, muy feliz, dedicarle a mi equipo, todo el trabajo, la logística, la verdad que un circuito duro, pero sabíamos que teníamos buenas piernas para estar ahí delante. Al final estuvimos en el ataque importante y lo intentamos a falta de 2 kilómetros a meta. Sabía que el sprint no era mi fuerte del todo, ataqué a falta de 2 y Alejandro me alcanzó a falta de 500 metros. Dije, prefiero ser segundo y así logramos alcanzar el liderato de la carrera. No, pues estaba pendiente porque atrás se quedaron mirando un poco y yo tiré para adelante a tope. Vi que venía Alejandro imprimí más fuerza, pero no, ya él me llegó ahí encima y dije, aguardé un poquito por si de pronto tenía oportunidad al sprint, pero no. Él me pasó y no tuve oportunidad de poderlo pasar, así que nada, queda felicitarlo. Un gran triunfo para él, para el equipo colombiano. Y de mi parte, pues muy contento con este liderato. Finalmente escucharemos a Egan Bernal, corredor de la Selección Colombia, del equipo Ineos, que se encuentra en la 12ª posición a 30 segundos del líder Rodrigo Contreras, a falta de la etapa reina con el final en el Alto del Vino, más de 30 kilómetros de ascenso que se disputarán el próximo sábado. Bueno, bien, yo creo que en general fue una buena etapa. Yo creo que eso, uno siempre quiere un poquito más y nos hubiera encantado ganar la etapa con algún compañero de la selección. Al final, digamos que pues, no se pudo, pero bueno, lo importante es que no perdimos tiempo en la general y que todavía queda carrera. Bueno, que si todavía me falta de mí para estar a mi 100%, yo creo que sí. Y a todos, yo creo que la mayoría de los que estamos acá, hasta ahora es una de las primeras carreras y sabemos que hay que estar en el 100% en Europa, pero estamos lo mejor que pudimos para estar en esta carrera. Todos empezamos a entrenar más o menos en el mismo tiempo, así que yo creo que igual estamos muy bien, pero sí, que falta mejorar, todavía falta mejorar seguro. La cuarta etapa se disputará esta tarde entre Paipa y Zipaquirá con un recorrido de 181 kilómetros y 800 metros. Tendrá tres puertos de montaña, dos de cuarta categoría y uno de tercera categoría que estarán acomodados en los primeros 120 kilómetros de competencia y posteriormente tendremos terreno llano para ir a buscar el final de la etapa. Aunque en papeles parece una jornada para los velocistas, no hay que olvidar que en este territorio colombiano se corre siempre a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, lo cual implica mucho desgaste, un desgaste muy alto para los corredores y se lleva un gran acumulado de metros de desnivel a lo largo de estas cuatro etapas que se han recorrido. Gracias a Félix Sierra, un excelente informe del Tour Colombia. Vimos atacar ayer a Rigoberto Urán como nunca acá en territorio europeo. Me alegró de verdad y me sorprendió también porque lo esté haciendo ya con 38 años, ya está en plan de retiro. Para destacar lo de ayer, insisto, nunca se lo había visto a Rigoberto Urán y siempre se le había echado de menos. Y por otra parte, lo de Alejandro Osorio, es un corredor que estuvo incluso por acá en Europa, exactamente en el Caja Rural, aquí en el Café Mañanero, en Latino Deportes, se le entrevistamos cuando estaba en el Caja Rural y luego estuvo también en el Bahrein, pero tuvo algunas diferencias. Yo creo que fueron mínimas. Él ayer justamente lo decía, que fue cosa de que se disgustó con parte del personal porque fue a comprar un helado. Ahí la disciplina es muy estricta, en la dieta es muy rigurosa, en fin. Pero pienso que estas cosas, estos logros, como ser el campeón de los nacionales de ciclismo por delante de Egan Bernal, de Nairo Quintana, el mismo Rigoberto Urán, Esteban Chávez y muchos más, Daniel Felipe Martínez, le abre las puertas acá en Europa nuevamente. Es para que se lo plantee cualquier equipo World Tour. Ojalá y así sea. Vamos a rematando la información deportiva. En todo caso, Aulio, teníamos por aquí el líder de la montaña, Jason Reyes. Ayer cambiaron las cosas. Recordemos el líder Rodrigo Contreras, que también estuvo por acá en Europa, exactamente en el Astana. El mejor líder sprint especial, David Santiago Gómez. Mejor extranjero, Andrea Piccolo, el corredor italiano del Education AC Post. Y el más votado por la afición. Esto es algo nuevo. Es simplemente simpatía. En la etapa 2 fue Richard Carapaz. En esta oportunidad ha sido Egan Bernal. Algo es algo. La simpatía de la gente también, por supuesto, muy importante. Vamos ya acercándonos a la parte final. A ver a Adolfo, ¿qué nos queda por aquí para extraer de mucha información que tenemos para destacar? Hombre, lo que ha pasado con la posible nueva tarjeta en el fútbol, la tarjeta azul. En el día de ayer se conoció un último bombazo por parte del fútbol, y es que según ha informado The Telegraph, la International Football Association Board está considerando una innovadora propuesta que podría suponer un antes y un después en las competiciones: la introducción de una tarjeta azul. Y es que esta medida tendría como principal objetivo reducir el número de propuestas hacia los árbitros durante los partidos, una problemática que ha sido identificada como un grave inconveniente para el deporte. Y es que dicha tarjeta azul implicaría la expulsión temporal de un jugador por un periodo de 10 minutos, dejando así a su equipo con un jugador menos durante ese lapso de tiempo. Lucas Brut, miembro de la IFAF, manifestó la necesidad de abordar el comportamiento inadecuado de los jugadores en el campo. Bueno, se trataría de la primera vez en que se introduce una nueva tarjeta disciplinaria desde la llegada de los cartones amarillo y rojo en el Mundial de 1970. Vamos rematando la información deportiva con el caso de James Rodríguez. Se ha confirmado, sale del Sao Paulo y queda sin equipo, Aulio. Queda sin equipo porque, que yo sepa, no se ha anunciado ninguna intención de que vaya. Se ha hablado incluso de que volvería acá al fútbol europeo. Sí, hay un equipo por allá de Grecia, otro de Turquía. ¿A dónde irá James Rodríguez? Según información extraoficial, Globo Sport de la cadena brasilera ha anunciado que el jugador no se siente cómodo, como lo ha hecho también con el Bayern Múnich, como lo ha hecho también con el conjunto de el inglés, también en el Everton. Bueno, y ahora, como muchos equipos. Como estuvo aquí, donde quizás su periodo más estable fue en el Real Madrid. En el Real Madrid y en el Oporto. El Oporto fueron las partes. Porque ahí adelante de sus 42 lecciones, Jorge, también hay que tener en cuenta, son 42 lecciones que aquejan a James o que ha tenido durante su carrera. Y de las 12 son de las pantorrillas, de la parte inferior de su músculo. El caso es que se ha quedado sin equipo. Sin equipo. Había sonado para el Sevilla. Es verdad que le ha quedado libre y en esa circunstancia perfectamente podría llegar a cualquier club. Como agente libre, sí. También tiene opciones de Boca Juniors de Argentina, que todavía sigue con el interés, lo mismo que un equipo mexicano, pero finalmente esperar a ver en los últimos días qué decide el crack colombiano, que sin duda pues es un buen jugador, pero desafortunadamente con esta situación de que no termina bien con los equipos, no se acomoda, termina pidiendo titularidad cuando realmente no la merece por su estado físico. Bueno, amanecerá y veremos, pero James todavía en ese tiempo es muy lamentable porque la selección Colombia lo va a necesitar en su momento para estos compromisos amistosos. Creo que está en carpeta de Néstor Lorenzo. Muy bien. Vamos entonces con las efemérides del deporte rápidamente. Creo que las tenemos por aquí para compartir las efemérides del deporte y así vamos finalizando Latino Deportes por hoy. ¿Qué tal? Buenos días para usted y para todos nuestros amigos oyentes. Comenzamos aquí las efemérides del deporte. Un día como hoy, pero en el año 2018, se inician los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyongyang. En otra que tiene que ver con las fechas de las efemérides, en el año de 1900, el tenista estadounidense Dwight F. Davis fundó el campeonato que lleva su nombre, la Copa Davis. Se trata del mayor torneo deportivo anual más importante del mundo, con alrededor de más de 130 países internacionales, y que al día de hoy los Estados Unidos es el país con más títulos de la historia, con un total de 32, mientras que Francia se mantiene como el actual campeón de dicha competición. En 1923 se crea la Universidad de Salamanca y se funda el Club Deportivo Unión Deportiva Salamanca. Un 9 de febrero, pero en el año de 1930, el automovilista alemán Hans Stumm vence en un Auto Daimler la primera carrera del Campeonato del Mundo. Un 9 de febrero, pero en el año de 1974, el campeón mundial de boxeo en peso mediano, el argentino Carlos Mazón, retiene el título en Francia, frente al campeón Walter Mantequilla Nápoles. Pasaron las efemérides del deporte por el Café Mañanero y Latino Deportes. De esta forma llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Aulio Ricard y este servidor Jorge Rivera. Muy agradecidos de la atención prestada. Feliz fin de semana. Con los mágicos sabores del Caribe colombiano, llega a Valencia, restaurante Sombrero Huelpiao, especialidad en cazuela de mariscos, posta cartagenera y arroz con coco, churrasco asado, dorada la marinera, además bandeja paisa y muchos platos típicos de la cocina colombiana. También empanadas, arepa con huevo y desde las 6:30 de la tarde, comidas rápidas. Sombrero Huelpiao, un tributo a la gastronomía colombiana, con platos a la carta y jugos de frutas tropicales. Información